Volvemos a grabar. Entonces, bueno, ya hemos discutido un poco. Vamos a fijarnos, aquí ya no hablo, vamos a intentar, y voy a poner el sonido. Vamos a intentar fijarnos en estas escenas que vienen a continuación. Solo Adriana te viene corriendo a las 12. Sí. ¿Y las demás? No. Ok, entonces nos quedamos un poquito hasta el cuarto. Gracias, Chico. Muy bien. Voy a apagar la luz. Ahora le vamos. Luego comentamos la escena de momento. Las escenas. Y esta película la puso él, digo, nada más para saber. O sea, toda la música es, perdón, la música es de la película. Esta música, pero. Sí, esta es una. La partitura es original. Lo que pasa es que es una orquesta sinfónica. Sí. Y a un cine no llevamos una orquesta sinfónica. Entonces. Creo que él es. Pero él es el compositor de la. No, si no se te olvidó. Y se escribe absolutamente para la obra. O sea, es sí. Una. Era la práctica. Okay. Bueno, en la música. Aunque, okay, perdón. José Babilón, o sea, hay que decirlo en alemán, así que bueno. Había, mira, tú comprabas la película, o sea, tu distribuidor, porque cine sacando las manzanas, comprabas la película y podías o no comprar la partitura. Iban separados. Hacías paquete. ¿Te traigo los huevos y el jugo o solo los huevos? Es interesante porque realmente, claro, esto es como cuando vamos a los museos es un invento muy, muy, muy. De la historia de la humanidad, ¿no? Muy reciente. Es del siglo XIX en realidad, ya existían en el XVIII, pero es que, vamos, ustedes van al Prado o van, no sé, a otro museo. El Museo del Prado ahora está celebrando sus 200 años, por ejemplo, este. Acaba de empezar, además, el decreto que lo firma es de los más viejos. Y es de los más viejos. Claro, vivir la cultura se vivía, yo no sé si ustedes, una cosa que casi nadie puede ir, pero si están en verano en España, en algún momento es muy divertido irse a Amaro, pues una ciudad en mitad de La Mancha, ¿no? Y hay que desviarse, o sea, no te la cruces, porque está el Festival de Teatro Clásico y es casi, yo diría, la única corrala de comedias, es decir, la forma clásica de física del teatro en España en el siglo XVII, que queda. Entonces, es de los pocos lugares donde uno puede más o menos aproximarse a qué era ver Fuenteovejuna en el original, por poner un ejemplo, ¿no? O el alcalde de Zalamea. O, esto es más fácil, si han ido a Londres, ir al Globe, al Teatro del Globe. Sí, es la reconstrucción del teatro donde se estrenaron buena parte de las obras de Shakespeare hasta que se quedaron. Y es un teatro muy diferente a los españoles, un teatro redondo, de varios pisos, hecho específicamente para ese teatro. Es una de los primeros. Entonces, claro, sí, no tiene nada que ver. Esta la puedes ver muda. Sí, claro. No hay ningún problema. Exacto, que costaba más, de alguna manera. No, claro. Siempre había música. Ah, siempre. Pero lo que pasa es que el dueño del cine podía contratar a 3-4 músicos y decirle, toquen lo que les dé la gana. Ah, mariachi, la lana. Me ponen aquí mariachi. O si me ponen mariachi, tome la lana y búsquese la vida. Sí. Porque claro, la otra, la partitura tenía derechos, claro. Sí, sí. Bueno, entonces ya, la gran prostituta de Babilonia. Esa es la traducción de Lutero. El Apocalipsis. El clon. Este es el clon. Siempre está fabricando. El científico lo tiene pelos de Einstein. Tiene pelos de Einstein. Está ahí el mismo peinado. Aparte de las investigas inmediatamente que son científicos. Quizás parece un brujo. Fíjense dónde está. En la catedral. ¿Dónde acaban las películas de Batman? En la catedral. Les presento la catedral de Gotham. No, no, no es broma. Sí, la, sí, la catedral de Gotham City está basada en Metrópolis. En Metrópolis, sí. En las escenas que van a ver, no, que van a ver cuando vean la película, ¿todo al final. ¿Todo es estudio? Entonces es una pregunta muy importante. ¿Todo es qué? Todo es estudio de la UFA. Pero... Que si todo esto es estudio o si ya es cuando podrías estudiar una catedral. Así que no, todo está hecho. Y él ya se puso el uniforme de los trabajadores. Muy bonito. La obrera. ¿Qué dijiste de la... Sí, él se cambió. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas estatuas? ¿Qué son estas estatuas? Pues se supondría que son los apóstoles, ¿no? Son los pecados capitales. Pecados capitales. La muerte, sí. Pescado capital, pescado capital. El pecado capital es un concepto exclusivamente cristiano. No existe en otras. A la muerte le crisis absoluta. Es que claro, se salta muchas partes de la película, pero cuando la vean, yo también estaría. ¿Qué sé qué estatuas? Está San Pedro y Moisés. Bajo las tablas. Claro, ¿por qué? Porque es este, el padre, digamos, de los cielos y el legislador. Cuando vean la película, lo sabrán. De momento, olvídense del significado de eso. La gestualidad, la gestualidad de los actores sigue siendo y lo va a seguir siendo hasta el cine, supongo, pero no es que las primeras películas, en los años 40, la gestualidad del teatro, el teatro del 19, no tengo la pena. Tenemos descripciones. La gestualidad era para nosotros muy exagerada. Claro, la es que si no, no era nada. Muy. Entonces, sí. Si a ustedes les parece que exagerado, sí, a nosotros. Pero porque estos siguen todavía actuando como habían actuado toda la vida. Y los espectadores esperaban ver ese tipo de cosas. Claro. O sea, les hubiera llamado la atención. Entonces, la naturalidad. El método es tan inflástico para que me entiendan, que sigue siendo un referente anterior a esta película, pero nadie lo usa. Va a triunfar ya en los 40s y en los 50s. No sé, una idea. Dicen un poco las películas de los años de los 60, con solo besos. Ya estamos en los 50s. O sea, no sé si nadie me sabe como Clark Gable, porque no diría que en la vida real. Puede ser una pena, pero. O sea, agarra del prisionero. Sí, sí, que tiene que tener números. Los números los sacó del prisionero de Kafka. Bueno, eso me habían dicho por ahí. No, no, si es la de los nazis. La deshumanización. La deshumanización. Que se completa en un número. Le voy a dar una tarea. Es que me busquen quién fue. Se lo voy a recordar. ¿Quién es José? Sí, la bueno, entonces vamos un poquito hacia adelante. Aquí le están tendiendo una trampa cuando vean la película de qué va. El elevadores. Ahora se acaban de inventar los elevadores. A ver cómo haces un rascacielos sin elevadores. Pues, técnicamente. En el coche, y había un teléfono en el coche que por eso no existía. Sí, tiene una parte de decir. Futurista. Pero visionario, porque ya es. Sí. Aquí la pobre María. Lo del tráfico. El 11-8-11. Ve Blade Runner, a mí me impactó muchísimo, una cosa que me causó un desagrado espantoso, pero vela. La electricidad. La electricidad es uno de los grandes tópicos del futurismo. Está haciendo el clon. María la mala. Apareció maquillada y totalmente. Esta es María la buena. Uy, ya se murió. No te voy a revelar la intriga, ¿no? Habrá que esperar a que la vean. La mantiene en medio. La prestó. La duerme la mamá. Y este pobre le sufrió. Siempre salen de escaleras, sí. ¿Verdad? Hay una película española. Hay una película española de un tipo genial, de que Javier Poncela, de los 20 igual, se llama La Casa de las Siete Chimeneas, porque es como un, recupera una leyenda inventada medio real, de que había unos subterráneos de judíos conversos en el Madrid antiguo, y entonces ahí hay una cábala de gente que anda haciendo cosas raras. Claro, la escalera, las bajadas, los subterráneos, ¿no? Es hasta para los niños, ¿no? O sea, es, ¿no? Los niños se ponen a dibujar cuando ya tienen una cierta edad, ¿no? Y es, no sé, es una parte, ¿no? Diría yo, de la imagen, de cómo vas desarrollando la imaginación. Es el mundo de lo posible cercano, ¿no? Sí. Es pensar dónde vive el fantasma de la ópera. Sí. De las cloacas de París. Esta es. Vamos, porque me interesa mucho esta escena. Esta es la que quiero. Entonces, habíamos visto los siete pecados capitales. Está en la catedral. Vamos a callar un poquito porque todo lo que viene adelante es lo que me interesaba que escucharan. Ese es el este. No, ahora van a ver qué es. Negros. Y fíjense en la música, por favor. Es la cara de Francisco. Es que sí, es Francisco. Él está teniendo el sueño. No, cuando vean la película, verán si es sueño, si es mentira, si es real o si está alucinando. Los negros que cargan. Exactamente. Mira la reina que salió. Fíjense en la gestualidad de los señores de. Esta es María. Fíjense en la cara de ellos. Sí, se están provocando. Lujuria, sí, se está provocando. En realidad, presentaciones. Ya no, no asuman ahora nada sin sueño tal, porque necesitan que lo plantea. Simplemente fíjense en la estética y en que no existe la introducción, ¿no? No, gracias. Que la entendería. Por eso quería que la viera. Nada, no, no, no, no, pero yo no veo nada. O sea, no, si nos das un poco de gusto, la verdad no la aguantas. No la aguantas. ¿Qué ha pasado aquí con Josafat? Josafat, ¿a quién le recuerda este señor? ¿A quién le recuerda? No, el año 27 es el año del perro andaluz. Esta no es una película surrealista, pero justo esta escena tiene algo. Bueno, porque realmente es un sueño, pero no. que no nos va a confesar si es un... Claro, no, tengo que decir la trago, ¿no? Sí, sí, sí. Es Lutero. Lutero. Este es, o sea, la imagen clásica de Lutero. Ah, es la Agustín, no, es el infierno, está re... no. Ella es la prostituta de Babilonia, María. Y pues si les quedaban dudas. Y la prostituta de Babilonia era un diablo. No, es un personaje de la prostituta. ¿Y qué pasa en la catedral? Y la muerte revive. La muerte revive. Y esto es 100% cultura cristiana, no solo con los siete pecados capitales. Lo que está pasando aquí es una representación teatral de un tema clásico de la Baja Edad Media, la danza de la muerte, que han visto docenas de veces en Europa y también en la Nueva España. Hay muchas, hay muchos conventos de... ¿Y esos son los pecados? Se convierten en los pecados capitales. Ya no están la vida. No se fueron a... Fíjense la combinación de catedral, chimenea, los turnos de sí. trabajo. Sí. Es que no tenemos turnos, pero sí, pues, una función, no sé cuál es la funcionalidad. Entendemos la modernidad, de hecho hay un libro precioso, sobre el problema del tiempo. Bueno, aparte del cuento famoso de los novios de Cortázar, cuando te regalan un reloj que te dan a un sí. Bueno, es todo esto. El 18 sí, sí, sí. podría tener muchos problemas y no es el problema. El tiempo. Este nada más que la Zwischenspiel. O sea, el intermedio. Aquí había un intermedio, claro. Hasta ahí. Tenías que ir al baño. Curioso, pero los intertítulos. No, es verdad, porque se paraba justo. Sí, ir al baño. Sí, yo sí, ya me voy a ir. Échense dos. Al maestro, al doctor. No, está muy impresionante. No, pero también como yo hago nervioso en la UNAM cuando me llaman doctor. ¿Tridoctor? O sea, cuando vea una ventanilla, no, tridoctor. No. ¿Qué dice doctor? Cuando lo sea, seré mi doctor. No, de momento soy doctor. Solo puedo mandar aspirinas. Cuando voy a la cocina les digo, traigan un café al profesor. Luego no sé qué me dijo, entonces luego digo, bueno, al maestro. Yo ya le puse doctor. Y ahora sí, ¿y dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Bueno, Furioso en alemán no dice furioso. No. ¿Por qué? La película tiene una estructura sinfónica. Entonces esto sería el furioso de la marca de interpretación de la partitura, o sea, pero no para la partitura, no, o sea, no, es una metáfora que está utilizando Lang y su esposa, que se llamaba la guionista, para representar Metrópolis, también para hacer un poco más comprensible. Este es un público que de repente le plantan por primera vez en su vida una distopía. Este es el tipo que me está contando. Un gran éxito. Pero Metrópolis fue un gran éxito, sí, sí, sí. De aquí llego. Que no echarse las dos horas y dos, o sea, la película en sí en sí, la versión restaurada. ¿Qué veía la gente os cuenta, o junto con esto? ¿Iban al cine el sábado y veían sí. esto? ¿Y qué había? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, había películas muy típicas, digo, porque estamos en Alemania, muy típicas del cine alemán y que luego se siguen haciendo bastante con los cuadernos, incluso más. Que creo que hayan visto alguna ya de los años 50. Las películas alpinas, o sea, son como películas pastorales. Como de Heidi. De Heidi, sí, sí, de historias de amor en mitad de los Alpes. Claro, o sea, Alemania. Sí, es que, sí, pero es que, es que igual tú ibas y veías ese tipo de cosas, lights. Perdón, películas gringas, todavía mudas, de detectives. O, es una muy rara pregunta, porque yo mismo la pregunté, oye, ¿cómo montaban un programa? Sí. Digo, en Alemania, también sé un poco de España, México, no sé. Pero era muy habitual tener, por ejemplo, dos o tres géneros en la misma sesión. Sí, claro. Es decir, películas cómicas, muchas veces muy cortitas. O sea, la típica del bobo y el flaco, de las de Chaplin, pero las cortitas. Gordo y Chaplin son de esta época. Claro, ya son famosísimos. De hecho, el gordo y el flaco para el año 27 ya están de salida. Buenísimo. No es peso, ¿no? Ah, no, no, no, no, están apareciendo, porque ellos son de cine sonoro. El Gordo y el Flaco hablan, sí. ¿Se acuerdan? El que está de salida es el... Ay, lo que es... Mucho sí, este de sí, los años... Sí, perfecto. ya te estoy viendo la cara. Sí, perfecto. Que a Dalí le encantaba. Americano, siempre sí. Flaquito, muy alto, muy desgarbado, una especie de Lincoln sin barba. Sí, sí, sabes. Sí, no sabe. sí, es un actor. Oye, este nombre, el cine mudo. Entonces, podía tener comedias, o sea, una cosa menor, una comedia, una película que nosotros llamaríamos de género, género negro, que en realidad es un invento más del cine sonoro, no hay tantas películas de detectives. Alguna hay, creo que pasa. Noticias. Nunca se han preguntado, ¿tras esos noticieros? ¿Dónde lo veía la gente? Nosotros en el cine. Los cortos nuestros eran, bueno, los míos eran. Sí, eran noticias, sí. Claro, los newsreels. O sea, el British Pathé. El nodo. O el desnudo. En la España franquista. Eso no existe. O sea, existe noticia, pero no existe. Tú llegas, porque tú cuando viste. No, yo viví después, pero yo iba a España desde que tenía 11 años. A los veranos y ahí sí, íbamos al cine. Y ya se acordará, lo primero obligatorio era nodo. Ya se podía. El nodo eran las noticias únicas y obligatorias. Mm. En cada sesión de cine te ponía, que es muy interesante porque Televisión Española y también los ha digitalizado todos y los tiene todos los nodos, que son como 800 de nodos. Hay menos nodos que vienen. Puestos en línea en la. Digo, material de hecho, lo terrible, es el caudillo inauguró un pantano, sí, de la peor especie. Y todavía duran a la fuerza, pero es interesante porque responde a una práctica habitual, digamos, en regímenes democráticos había varias empresas que producían newsreel, que es el nombre de esto en inglés, es el noticiero, se solía decir. Pero en realidad había muy pocas. Porque era muy caro. Imagínense, para cada semana podía haber 4 o 5, y en los mejores casos, por ejemplo, Estados Unidos, hasta 6 ediciones de los noticieros. Entonces, prodúcelo. O sea, primero graba las imágenes. Graba las imágenes. Tiene un estallido fundamental en el cine sonoro. A partir de eso, graba las imágenes. Monta las imágenes. Convierte el positivo en negativo de tantas copias como sea necesaria de tantos cines como te la van a comprar. Probablemente son miles de copias. Todo esto en cuestión de un día. Pues, ¿quién tiene la capacidad industrial para ver eso? Pues 2, 3 al sumo, y normalmente en cada país, por muy democrático que fuera, había una. No había para más. En Inglaterra había una, British Pathé. Y es Inglaterra, ojo. Estamos hablando de una cosa así. Claro, porque British Pathé, aunque fuera con retraso, mandaba sus cintas a todo el imperio. Entonces, al cabo de 4 o 5 días en la India estaban viendo lo mismo que habían visto en Londres 4 días antes. Entonces, eso es una gran ventaja para regímenes dictatoriales, como puede ser el franquista, como puede ser el nazi, como puede ser el fascista. Igual, que tenían el nodo, digamos, las noticias en la Italia fascista tienen un gran nodo, digamos. Y son muy, muy curiosas de ver. Porque todo el mundo, hasta el último de febrero, iba en algún momento de la semana al cine. Sí, claro. Entonces, todo el mundo en algún momento de la semana veía al menos uno de los noticieros. Entonces, te contaba la realidad. Estaba inaugurando no sé qué cosa, sí. Estaba él haciendo siempre esas como un gran personaje. Entonces, digo, usted dice, wow. Ese es el punto. Paso en nuestro mundo. Sí, claro. ¿No? Sí, es interesante. A mí me dio mucha alegría, les cuento una cosa, porque yo tenía una alumna muy buena, una chica muy jovencita. Se me volvió un poco punk, creo. Por eso me lo mando. Es muy inteligente. Me dio una alegría. Es que me quiero dedicar a la historia cultural. Casi lloro, casi le digo. Venga usted, Laura, no la voy a asesorar yo porque voy a hacer una cosa de barco, muy bonita, pero de barco. De hecho, la quiero mandar con 3 a Calé. Ah. Pero a lo que voy, lo bonito de la historia cultural, yo me lo tengo, verdad que me lo paso muy bien haciéndolo, porque es esto. O sea, de repente empiezas a sumar piececitas como en un Lego. Claro. ¿Dónde estaban las meninas? Pues en los aposentos privados del Palacio de San Pedro. ¿Y dónde estaba Breda? Pues en la sala de embajadores. O sea, imagínense 14 cuadros de Velázquez del tamaño de las lanzas, del tamaño del sitio de Breda, recibiendo al embajador holandés o al embajador inglés. Hola, este es el imperio. Por si se te olvida, este es el imperio. No, y así 200 años. Entonces tiene una función. El arte tiene una función. Y como es arte, no es tampoco solo la función, es algo más. En fin, a mí me parece. Entonces, quédense con Van a ver Metrópolis, por favor. Échensela, fíjense en los personajes. Lo paso ahorita, pero busquen quién es Josafat en la Biblia. Es muy importante. Josafat. ¿Quién es? Aquí aparece con PH. Aparece con PH. Bueno, porque es la... Y Furioso sería una parte del movimiento de la sinfonía. Exactamente. ¿No? Está hecho como una sinfonía. Como una sinfonía a propósito. El preludio, el andante, el molto, y el furioso, y luego. Entonces, cuando han visto la ¿cómo es? Preludio, en realidad es el preludio de la sinfonía, no el preludio de la película. Lo es también. Pero es todo un movimiento, como muy bien ha dicho Magdalena, que lo que le está planteando es muy interesante, porque es. No hay muchos ejemplos en el cine mudo que jueguen con lo sonoro. Y aquí lo están jugando solo por la partitura. Es completísimo. Sino, sí. No es secundario. Metrópolis es una de las grandes películas de la historia de la humanidad. Punto. O sea, no hay discusión, disputante de los jugadores, lo que ustedes quieran. Pero de Fritz Lang, no. Bueno, le pueden llamar machista, pero era. Sí, es curioso. Pero hay que decir que la mujer era un diablo. O sea, que sí, en este caso. Pero era tal que para cual. Pero no es el único. O sea, sí, o sea, la mujer, según. Sí. O sea, esta María que sale ahí con todo esto. O sea, es como el diablo. Es la víctima de la enfermedad. Es una pregunta muy interesante la de Sofía, porque es varias cosas a la vez. Entonces, es una película que se puede ver misógina. Si te preguntas a mí, va más por la misoginia que por otro lado. Pero a la vez, la María real es, de nuevo, una idea esencialmente cristiana y únicamente cristiana. Miren, sí, hay una vieja tradición de lectura contemporánea, ¿no? De lectura crítica de la figura de María en el cristianismo, que como ya hablamos en su momento, no es una figura que está ahí desde el principio. La representación de María empieza realmente en el siglo VIII, que es tardísimo, o sea, de verdad, 800 años de diferencia. Ojo, no hay ninguna. Y es una evolución muy interesante de la figura de la Virgen, porque nunca está hasta prácticamente el siglo XII o XIII, no está sola nunca. Es un ornato, normalmente de quién, de su hijo. No, es la madre con el niño. Entonces, ¿cuál es la función de la Virgen María, digamos, en el cristianismo? Ser madre. No tiene otra. En origen. Lo que pasa es que, y esto es lo interesante, todos los sistemas de creencias necesitan, casi como las locomotoras, una especie de, ¿cómo les diría?, como de chimenea ideológica para liberar tensiones. En muchas sociedades, por ejemplo, en un periodo de carnaval. No solo el periodo carnaval, que no, también, sino en general el carnaval como suceso, como evento, como acontecimiento. Algo que rompa la cotidianidad, claro, con la coartada de que la cotidianidad vuelve rápidamente. A lo que el día, a lo que el día. Bueno, entonces, María la Madre se va poco a poco, pero muy poco a poco, independizando y va adquiriendo, por ejemplo, eso que se reza en el Rosario Católico hasta el día de hoy, María Abogada Nuestra. Entonces, claro, nunca va a ser Dios, nunca va a ser una persona de la Trinidad, ni nada que te parezca. Pero es intercesora. Eso no lo era. No lo era, ni lo era al principio, ni lo era en el siglo XII, porque se me acuerda hasta 14. O sea, si tú te fijas en la estatua de la Virgen antes, voy a convertirte a volver a rojo. Siempre tiene tanto en la cultura cristiana oriental, estética bizantina, teología ortodoxa bizantina. Como en el mundo occidental, o sea, ustedes vayan a catedrales medievales, un ejemplo, siempre, o sea, la Virgen del Románico, la Virgen del Gótico tiene anillo. A veces no se la ve, como la Virgen del Pilar, tan chiquita, pero ahí está, o sea, el niño ahí está, ¿no? O otras sí se la ve, como las vírgenes, por ejemplo, negras, la Virgen del Jacob, a la Montserrat, ¿no? A la Guadalupe, a la Virgen. Y si, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe ya no está sola, está embarazada, ¿no? Yo ya también, una vieja polémica. Y un marido extraño. Sí. Por sí, sí, la cosita del es una relectura. Ah, sí. O sea, si sí lo encuentras, si la encuentras, los hay una. No sé, dime, gatito. Sería interesante porque sería que yo sepa, en términos de iconografía geográfica, el único. Yo no conozco ningún. Si es que es así, no conozco ningún ejemplo de la Virgen embarazada. Que es curioso. ¿De la que qué? De la Virgen embarazada, que es curioso. Ah, que la Virgen, sí. Como que la Virgen necesita la realización de la esperanza, digamos, del redentor para justificar su propia existencia. Sí, la madre, pues. Ser madre. Oye, y... Sí, pero no solo eso, sino que el chamaco tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí en la parte. O sea, por bueno, está embarazada, pues por algún lado andará el chamaco, ¿no? Digo, claro. No, es evidente. Y vírgenes solas a partir del 15. Sí, incluso sin nacer la madre. Aunque sí, las primeras son la famosa, que es la Virgen de los Reyes Católicos, que está en el Prado, que es un precioso, que es un cuadro que no sabemos quién, ya sabemos ser. ¿Quién es el pintor? El maestro de la Virgen de los Reyes Católicos. Qué escándalo, los historiadores del arte no saben, pues, no, el, yo qué sé, el maestro de Taúl o el maestro Mateo, porque lo único que sabemos de que hizo Dios el Pórtico de la Gloria, en eso se entrega la gente. Por primera vez en 35 años que se puede ver el Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago. La acaban de terminar. Sí, de la restauración. Yo no, o sea, estaba siempre estaba tapado. Un trozo, otro trozo, pero o se ha pasado por el tanto tiempo tapado. Entonces es interesante, volviendo a la película, porque, claro, está. Pero es María la falsa. Ahora, María la verdadera es una madre que lleva a sus niños a tal. Pero ese es el rol. No es Rosa Luxemburgo. Es más, me acaban de dar una idea. Les voy a pedir que vean la película de Rosa Luxemburgo. Para hablar, porque justo sí tiene algo Metrópolis. Yo alguna vez lo he dicho en un seminario, creo que es una idea interesante. ¿Es Rosa Luxemburgo? Es una película. Sí, y es una revolucionaria. Rosa Luxemburgo es una de las grandes revolucionarias marxistas de después de la Primera Guerra Mundial, o comunista, alemana, judía. Y creo que es interesante para que vean una mujer que. En esta misma época está tomando agencia. Ella es la protagonista de su destino, destino trágico. La asesinan y la tiran a Berlín. Entonces, acaba muy mal, pero ella es una, además, es una de las grandes pensadoras marxistas de entreguerras, que teoriza para Occidente el problema del marxismo. En fin, es un personaje realmente, de verdad, muy interesante y no lo había pensado, pero vamos a improvisar. Creo que es, porque lo que sí había pensado era hablarles de que se puede hacer, creo que no es exagerado, una lectura un poco reaccionaria, un poco bastante reaccionaria del planteamiento de Metrópolis. Al final va a haber una liberación y mira los roles de género. Eso es una cosa que enlaza con las cosas más sociales. Sí, son muy estólidos, son como muy monolíticos. O sea, la mujer puede ser dos cosas. Y sí, me van a perdonar la grosería. No, obviamente no, puta. O sea, no hay más. En esta película no hay más. ¿Qué dijiste lo primero? Virgen. Ah, virgen puta. O sea, bueno, madre. Por eso, madre, virgen. Claro, madre original. Madre. La otra parte es prostituta. Perdón, porque antes se me ha pasado. Una madre sexualizada. Una madre asexualizada. Oye, es la Virgen María. O siempre. O digo, es así la mentalidad. O sea, todas putas menos mi madre. Claro. Pero ojo, esa es una mentalidad cristiana. Pero eso trasciende. Ni el judaísmo, pero machista, es lo clásico. Ni el judaísmo, ni el islam, ni cualquiera de sus múltiples versiones, hermanos, que son muy distintas entre ellas. O sea, tu hermana te la niegan, ¿no? La sexualidad de la mujer. La puedes coartar, sí, la pueden regular, sí. La pueden maternalizar, pero nadie niega la sexualidad de la mujer. El cristianismo sí. Por eso digo. Sí, es cierto que el cristianismo sí, ¿verdad? O sea, otras religiones no te ponen como. No, es más, forma parte de la vida, claro, con el pudor, con no, con la vida familiar. Es pedir la mano. O sea, que no es menor, es muy importante todo eso. Todo lo que ustedes quieran. El cristianismo llega a un nivel de negación de los impulsos de la naturaleza sexual del ser humano. Sí, sí. atrever a decirlo aquí, un poco sorprendente. ¿La el cristianismo es un desarrollo muy interesante, que es muy liberal, ese desarrollo, o sea, interesante históricamente, pero está bueno que lo vayas dejando atrás, en el que una base fundamental de la antropología cristiana, es decir, cómo el cristianismo plantea cómo es y cómo debe ser. No todas las religiones tienen esta parte, una antropología religiosa, cómo es y cómo debe ser el ser humano. Y es negar su sexualidad. Sí, sí. A mí eso me da bueno, hay varios básicamente negar la femenina, más que desde la punto, más que la masculina. Bueno, es que ahí se nos cruza, yo no sé si básicamente, se nos cruza un problema de la cultura occidental, que es el problema de que la cultura occidental, no solo la occidental, en este caso el cristianismo es en primer lugar una religión occidental, que solo a partir del 16 se globaliza. Pero en primer lugar es una cultura occidental. No, es justo el punto que ni el Islam ni el judaísmo ignoran, eliminan o castigan la sexualidad, la norman, que es distinto. Pues, si tienes oportunidad, habla con una musulmana practicante, claro, en la intimidad, porque lo que sí tienen muchas de esas sociedades, ya no es la religión, las sociedades es un sentido del pudor, del honor, pero si estás en la intimidad, pon la oreja y ya verás las historias que te cuentan los compañeros saudíes, ¿no? Por poner un ejemplo pero exagerado. Tus compañeros. Compañeras. Ah. Sí, con el marido casi te puedo decir, se puede hacer de todo. Pero con el marido. Okay, claro, está normal, sí, claro, pero ojo, pero el cristianismo. No, el cristianismo general. Es que no es una cosa de católicos. Es más, si me apuran y nos vamos al siglo XVI, no les digo todo. Pasan muchas cosas, ha pasado el siglo XIX y ha pasado la época victoriana. La época victoriana es una cosa sorprendente. Alguna vez ha salido ya en estas clases, pero la época victoriana fue un triunfo universal. Por razones un poco sensibles, ¿no? El gran imperio británico era un modelo de sociedad admirado en realidad, ¿no? Estable, conquistador. Liberal, o sea, liberal en el sentido de que pues, había unas ciertas libertades públicas, como pequeñas, sobre todo en comparación con otros países europeos. Y entonces, como que el mundo se fascina, y entonces, ¿cómo podemos ser, no británicos, pero cómo podemos tener el mismo éxito? Imitar. Imitar el éxito. Sí. Ah, pues hay que ser victorianos. Entonces, de repente, el cuerpo desnudo, la sexualidad, todo esto, se globaliza como algo negativo, que ya tiene profundas raíces en el cristianismo, que es ese pundonor victoriano. Esa pudibundez victoriana más que un honor, o sea, es una salida del cristianismo, más que se lo intenten así porque sí. Hasta tal punto que civilizaciones que jamás en la vida se les ha pasado por la cabeza de plantear ese tipo de cosas, se lo plantean. Y una, aunque parezca contradictoria, es el catolicismo. O sea, las sociedades católicas hasta el siglo XIX no habían sido, dijera lo que dijera la ley canónica y los curas del púlpito, particularmente. Un ejemplo porque es lo que usaba las majas de Lugas. El católico majas de Lugas hasta con Inquisición. Entonces tengo el señor se planta. No, o la Venus del Espejo de Velázquez. O sea, la Venus del Espejo de Velázquez se pinta para su católica majestad de España. O sea, a nadie se le caen los anillos. Hombre, no lo van a poner en el salón. ¿No? Pero ahí está, en la colección. No hay muchos desnudos. Sí, pero es toda una parte del estudio occidental. Sí, sí. O sea, la cosa es un poco que de verdad hay un corte. O sea, pensamos en los en las gentes de la Edad Media. Es una desgracia. ¿Qué pasó? Ya lo sé. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Chocaste? Ay, ayer no estabas así, Gloria. ¿Qué te pasó? Déjame hacer pipí. Yo en realidad me tengo que ir ya. Ahorita les platico. Bueno, lo dejamos hasta el viernes. Oye, es.